La Gestapo, de Jacques Delary. El martirio de los territorios del Este. En los países del Este, la ferocidad de los nazis se abatió sin freno a sus ansias. En Polonia, en los países bálticos, en los territorios de la URSS, momentáneamente invadidos, los nazis se entregaron a un exterminio sistemático que rebasa toda imaginación. Mientras que en el oeste de Europa hacían un juego de equilibrio, alternando los métodos de terror con los llamamientos a la cooperación, en las regiones del Este no se hizo ninguna tentativa de este género, pues se trataba de anexionarlas para convertirlas en zonas de expansión y de reservas de esclavos. El 27 de julio de 1941, una orden circular del general Keitel, cumpliendo las instrucciones de Hitler, encargaba a Himmler del mantenimiento del orden en los territorios ocupados de la URSS, con plenos poderes para tomar cuantas medidas creyese oportunas bajo su exclusiva responsabilidad, a fin de asegurar la ejecución de las órdenes del Führer, aplicando no procedimientos legales de acusación, sino medidas de terror, las únicas eficaces. Estas medidas de terror fueron ejecutadas por los Einsatzgruppen, grupos de combate, dependientes de Himmler y compuestos por elementos de las SS y agentes del servicio de la policía nazi, SD y Gestapo. Los Einsatzgruppen no habían sido creados para la campaña de Rusia. Los había organizado Schellenberg en 1938 para la campaña de Checoslovaquia, por orden de Heydrich, para reprimir toda tentativa de resistencia de la población civil y proceder a la depuración política por el terror. También fue Heydrich quien, en 1941, elaboró la mayor parte de las directrices para el exterminio. Usaba los eufemismos que tanto le caracterizaban, retrocediendo casi siempre ante la palabra exterminio y escribiendo en su lugar filtración, saneamiento, depuración, medidas especiales, régimen especial y a veces muy raramente liquidación y ejecuciones. Los Einsatzgruppen estaban compuestos conforme a un acuerdo entre la dirección del RSHA y el OKW. A mediados de mayo del 41, Heydrich encargó a Miller, jefe de la Gestapo Amt IV, de negociar con los militares un acuerdo para el funcionamiento de los Einsatzgruppen, a retaguardia de las tropas que iban a combatir en el frente oriental. Miller dio pruebas de su intransigencia y de su estrechez de miras tan peculiares y dejó parado completamente a su interlocutor, general Wagner. Heydrich confió entonces esta delicada misión. Había que obtener carta blanca en el Este a otro individuo más diplomático, Schellenberg, futuro jefe del SD Ausland, Amt 6. Este logró hacer tragar la píldora a los militares. Las instrucciones de Heydrich eran bastante explícitas. Había que obtener no solo la autorización del ejército a los Einsatzgruppen para que actuasen a espaldas suyas, sino también que los servicios responsables del ejército asumieran firmemente la obligación de prestar su apoyo a toda empresa de los Einsatzgruppen y a los comandos de la SIPO y del SD. Schellenberg tuvo éxito en el cumplimiento de su misión y a finales de mayo Heydrich pudo rubricar el acuerdo. Ya tenía las manos libres en el Este. El ejército estaba obligado a prestar ayuda a los Einsatzkommandos, proveer a su avituallamiento en carburantes y artículos alimenticios y poner a su disposición su red de comunicaciones. se formaron cuatro Einsatzgruppen y entre ellos quedó repartido el mapa del frente oriental. Nota: Einsatzgruppe A, estados bálticos; B, Smolensko, Moscú; C, región de Kiev; D, Ucrania del Sur. Fin de la nota. Tenían por jefes a nazis experimentados y desembarazados hacía años de toda clase de escrúpulos, esos escrúpulos que Himmler se complacía en execrar. Cada Einsatzgruppe constaba de 1.000 a 1.200 hombres, distribuidos en cierto número de Einsatzkommandos. Su composición era el resultado de una sabia dosificación, en la que estaban reunidas todas las competencias. Cada millar de hombres contaba con unos 350 miembros de la Waffen-SS, 150 conductores mecánicos, 100 miembros de la Gestapo, 90 miembros de la Policía Auxiliar, reclutados sobre la marcha, 130 de la Policía de Orden, 40 o 50 de la Kripo y 30 o 35 del SD. El resto comprendía los intérpretes, radiotelegrafistas, teletipistas, empleados de la administración y personal femenino, porque no faltaban las mujeres en estas formaciones de asesinos, de 10 a 15 por Einsatzgruppen. Como es natural, el personal directivo era suministrado por la Gestapo y en menor proporción por el SD y la Kripo. Los Einsatzkommandos estaban listos para entrar en acción desde finales de junio de 1941 y comenzaron a operar a principios del mes siguiente. Según las instrucciones recibidas, los judíos y los comisarios políticos eran los primeros a liquidar. Estas órdenes se dieron a los jefes de unidades en el curso de una conferencia celebrada en Prez el 19 de junio por Streckenbach, llegado especialmente de Berlín. En cumplimiento de esta orden, la población judía fue enteramente aniquilada sin excluir los niños. En Riga, por ejemplo, fueron ejecutadas más de 35.000 personas, y así el SS Obergruppe Führer von den Bach-Zalewski pudo escribir orgullosamente el 31 de octubre de 1941: ya no queda un solo judío en Estonia. La manera como se llevaba a cabo el plan de operaciones contra las bandas de guerrilleros era de lo más curioso. Basta con reproducir el parte de la operación Cottbus, dirigida por el general SS von Gottberg contra estas bandas, para darse una idea exacta. Enemigos muertos, 4.500. Muertos sospechosos de pertenecer a bandas guerrilleras, 5.000. Alemanes muertos, 59. Armas recuperadas, fusiles, 492. Menos de 500 fusiles recuperados a 9.500 muertos es una cifra que explica por qué no había habido más que 59 bajas en los alemanes, y demuestra que las SS consideraban como guerrilleros a todos los campesinos rusos que se encontraban en el camino. El comisario general alemán para la Rusia Blanca escribió en un informe sobre la operación Cottbus que su efecto moral sobre la población pacífica es sencillamente horrible a causa de los numerosos fusilamientos de mujeres y niños. Estos asesinatos iban acompañados de pillajes sistemáticos. Se procedía al saqueo de todas las materias utilizables: zapatos, cueros, ropas, alhajas, oro, objetos de valor. Las sortijas eran arrancadas de los dedos de las mujeres. Se obligaba a desnudarse a los judíos para apoderarse de sus ropas antes de fusilarlos al borde de una fosa anticarro utilizada como tumba. Ollendorf ha relatado que el exterminio de los judíos comenzaba, cada vez que había tiempo para ello, con un reajuste del censo en el que los judíos estaban obligados a presentarse para hacer su inscripción. Cuando acudían a aquella cita a la que eran llamados para conducirles a una muerte segura, se les confiscaba todo lo que llevaban encima de algún valor y se remitía al RSHA, el cual lo mandaba el Ministerio de Finanzas del Reich. Así, los nazis utilizaban el asesinato como un medio oficial de procurar ingresos al Estado. Las redadas de judíos y su ejecución han sido descritas por numerosos testigos. El testimonio más exacto fue, sin duda, el del ingeniero alemán Hermann Grebe, director de la sucursal ucraniana de una casa alemana de construcción en Stolbunov. Visitando las canteras de su empresa, se encontraba en Rovno cuando, en la noche del 13 de julio de 1942, fueron asesinadas las 5.000 personas que vivían en el gueto de esta ciudad. La empresa tenía contratados un centenar de estos desgraciados y Grebe intentó salvarlos invocando la escasez de mano de obra, corriendo de un jefe a otro, recurriendo a las autoridades. Siguió durante toda la noche las peripecias de este drama, mil veces repetido en todo el este, y de él hizo un estremecedor relato en Nuremberg. El 13 de julio a las 10 de la noche, unos milicianos ucranianos, encuadrados en las SS, cercaron el gueto de Rovno, instalando alrededor potentes reflectores. Los milicianos y los SS, divididos en pequeños grupos, penetraron entonces en las casas, derribando las puertas o lanzando granadas en el interior cuando las puertas resistían. Los de las SS estaban provistos de látigos con los que azotaban a los habitantes para hacerles salir más deprisa, tal como estaban a medio vestir, y con tal celeridad que a veces se olvidaban los niños en el interior de las casas. Las mujeres llamaban a los niños para que acudieran a reunirse con ellas, y los niños llamaban a sus padres. Esto no impedía que los SS se lanzaran a la caza de ellos ante sus propios ojos, haciéndoles marchar en formación sin dejar de azotarles hasta el tren de mercancías que les esperaba. Todos los vagones del tren quedaron llenos. Se oían sin interrupción los lamentos de las mujeres y de los niños, las detonaciones de los fusiles y el ruido de los látigos. Durante toda la noche estas gentes golpeadas, acosadas, desfilaron a lo largo de las calles, iluminadas, las mujeres llevando a sus hijos muertos en los brazos, los niños arrastrando hasta el tren a sus padres muertos, cogidos por los brazos o por las piernas. He visto en el trayecto docenas de cadáveres de ambos sexos y de todas las edades, tendidos en medio de la calle. Las puertas de las casas estaban abiertas, las ventanas hundidas y las ropas, calzados, abrigos, sombreros, mantas, etcétera, dispersos por los suelos. He visto un niño, menor de un año, que yacía en el rincón de una casa, con la cabeza rota. Las paredes y el suelo de la casa estaban cubiertos de sangre. El niño no tenía más vestido que una simple camisa. El comandante SS Sturmanführer Pütz iba y venía observando una hilera de 80 a 100 judíos tendidos por tierra. Llevaba en la mano una fusta, de las que se usan para los perros. Así, acorralados, conducidos como ganado vil, hacinados en vagones de mercancías, estos desgraciados eran llevados al lugar elegido para la ejecución, generalmente a algunos kilómetros del lugar de la redada, en un lugar apartado y desierto. Allí ya se habían cavado las fosas con anticipación. La masa de condenados se concentraba fuera de la vista de las fosas, hacia las cuales eran conducidos en grupos de 20, 50 o 100 personas. Se las obligaba a desnudarse, luego a alinearse al borde de la fosa, o si no, esto con frecuencia, a descender al fondo, donde ya se encontraba un montón de cadáveres. Alrededor se encontraban elementos SS, armados y provistos de látigos. Otros individuos SS, a veces uno solo, hacían las ejecuciones en serie, disparando un tiro en la cabeza. Cuando la fosa estaba llena de cadáveres, se la cubría de tierra. A veces obligaban a sus víctimas a tenderse sobre los cadáveres de los que les precedieron, y se les mataba en esta posición. Decenas, centenares de millares de rusos fueron asesinados de este método. En Minsk, por el mes de octubre de 1942, 16.000 judíos, todo lo que quedaba del gueto, fueron ejecutados en el transcurso de un solo día. En Kiev, 195.000 personas fueron asesinadas en el curso de la guerra. En Minsk tuvo lugar un incidente que provocó una de las más horribles invenciones de los nazis. A finales de agosto de 1942, Himmler, en gira de inspección, se detuvo en la ciudad y quiso asistir a la ejecución de los detenidos de la cárcel. Las tropas que efectuaban esta tarea no se molestaban en tomar precauciones superfluas. Era frecuente que se enterrara a las personas gravemente heridas, sin más miramientos. Y esto fue lo que pasó en Minsk. Pero cuando Himmler, que era quien ordenaba estas matanzas, vio caer y retorcerse a aquellos infelices, entre los que se hallaban algunas mujeres que se quejaban débilmente, perdió su impasibilidad proverbial y se apartó con gesto de intelectual. A su vuelta a Berlín, impresionado por el espectáculo de Minsk, dispuso que las mujeres y los niños no fueran sometidos en adelante a la tortura moral de los fusilamientos. De esta manera, los hombres de los comandos, casi todos casados, no se verían obligados a pasar por este trance de ver fusilar mujeres y niños. Rasgo intelectualoide típicamente nazi. A nadie se le ocurrió ni por un momento impedir las ejecuciones de mujeres y niños. Se intentó, por el contrario, multiplicarlas, aunque haciéndolas más soportables para la tropa. Se trataba de suavizar los efectos de una pesadilla. Para la ejecución de esta orden, un ingeniero SS se puso a trabajar en Berlín. Del cerebro de este técnico nazi, el SS Untersturmführer Dr. Becker, salieron aquellas monstruosas máquinas conocidas con el nombre de camiones S. Ollendorf ha dicho que nadie podía reconocer por su aspecto exterior el verdadero carácter de estos furgones. Se parecían a camiones cerrados y estaban construidos de tal suerte que, cuando se ponía en marcha el motor, penetraba el gas en el interior del vehículo, causando la muerte a sus ocupantes en un tiempo de 10 a 15 minutos. Las víctimas designadas para la ejecución eran cargadas en los camiones que se conducían al lugar de la inhumación, el que se utilizaba para las ejecuciones en masa. El tiempo que duraba el trayecto bastaba para asegurar la muerte de los ocupantes. Cada furgón podía contener de 15 a 25 personas y se habían construido de diferentes tamaños. Se hacía subir a las mujeres y a los niños diciéndoles que se les iba a transportar a otro sitio. Una vez cerradas las puertas, el interior se convertía en una cámara de gas rodante. Habiendo terminado Becker el estudio de las máquinas, el Obersturmbannführer Rauf, bajo cuya autoridad estaba puesto el grupo de transportes automóviles del RSHA, y su adjunto Zwabel, fueron encargados de la realización. Recibió el encargo la fábrica de camiones Saurer. Los vehículos tomaron el nombre de camiones S, inicial al mismo tiempo del constructor y de la palabra Sonder, es decir, especial, e hicieron su aparición en las dotaciones de los Einsatzgruppen en la primavera de 1942. El ingeniero Becker siguió siendo el responsable técnico de los furgones, cuyo entretenimiento corría a cargo de la sección automóvil de Rauf. Contrariamente a lo que Becker y Himmler habían previsto, la puesta en marcha de los camiones S no resolvió en nada el problema de las ejecuciones. La gente se dio cuenta muy pronto de lo que pasaba a todo el que subía en aquellos camiones a los que llamaban furgones de la muerte. Hubo que recurrir a estratagemas. Becker escribió: he dado la orden de camuflar los camiones del grupo D en carromatos, y para eso he hecho practicar en cada lado de los camiones pequeños una claraboya y dos en los camiones grandes, semejantes a las que vemos en las viviendas de los campesinos de esta comarca. Pero Becker tuvo que reconocer: en mi opinión es imposible camuflarlos y mantener el secreto durante un lapso de tiempo apreciable. Por otra parte, se produjeron incidencias en su funcionamiento que Becker relata en el estilo técnico que conviene. El envenenamiento por gas no se produce siempre como es debido. Para acabar lo más pronto posible, los choferes abren a fondo la válvula de admisión. Como consecuencia de estas medidas, los condenados mueren por asfixia y no adormeciéndose como estaba previsto. Las instrucciones que yo he dado muestran que, poniendo la compuerta en su debida posición, sobreviene la muerte más pronto, y los condenados fallecen cuando están tranquilamente dormidos. Los rostros convulsos y los excrementos, dos síntomas que hasta ahora se habían comprobado, ya han dejado de producirse. Puede imaginarse uno al chofer rodando por aquellas carreteras ucranianas, traqueteado el vehículo por los baches abiertos a causa de los transportes de la Wehrmacht, llevando tras de sí, zarandeados y agonizantes, 25 seres, mujeres y niños, en aquella prisión de hierro herméticamente cerrada, hasta la fosa que les espera ya medio llenar de cadáveres, retorcidos por las convulsiones. Pronto empezaron a quejarse los choferes y los hombres de los comandos, alegando violentos dolores de cabeza. Se supone que absorbían una importante cantidad de gas en el momento de abrir las puertas, cuando llegaban los camiones. El espectáculo que veían en el interior no podía ser más horrible, pero de lo que se quejaban más que nada era de la asquerosidad de aquella tarea. Tenían que sacar los cuerpos llenos de inmundicia, entremezclados en repugnante confusión, y esto era lo que les parecía inadmisible. Los convoyes se funcionaron durante varios meses y fueron utilizados también en Polonia y en Checoslovaquia. Braunfisch, jefe de la Gestapo de Lodz, dijo que el Sonderkommando Kulmhof, estacionado en Chelmno, había exterminado 340.000 judíos con ayuda de aquellos camiones. La existencia de este material fue siempre disimulada y el personal de los Einsatzkommandos estaba obligado a guardar absoluto secreto sobre toda actividad de las unidades, pero especialmente en lo relacionado con el funcionamiento de los camiones. En Minsk, un chofer que, en estado de embriaguez, había hablado de su vehículo, fue condenado a muerte por un tribunal conjunto de las SS y de la policía y ejecutado después. Los pormenores de esta siniestra empresa fueron encontrados, no obstante, en los archivos alemanes y la existencia de los camiones S fue revelada en el proceso de Nuremberg. Como consecuencia de los múltiples incidentes a que daba lugar, hubo que renunciar a este procedimiento y reanudar las ejecuciones por fusilamiento u horca como antes. No se ha podido conocer con exactitud el número de víctimas ni las actividades de los Einsatzgruppen. En Nuremberg, Ollendorf declaró que, en el periodo que fue jefe del Einsatzgruppe D, su unidad exterminó alrededor de 90.000 personas. Los Einsatzkommandos que operaban en los estados bálticos ejecutaron allí a más de 135.000 judíos, tan solo en 3 meses. Se estima en unas 750.000 las víctimas de los 4 Einsatzgruppen solamente en el territorio ruso. Estos crímenes se cometieron cumpliendo órdenes emanadas de Hitler en las instrucciones generales para el caso Barbarroja y renovadas por Keitel el 16 de diciembre de 1942. Nota. Caso Barbarroja, nombre en clave para el ataque de la URSS. Fin de la nota. El general escribía con frialdad: por consiguiente, no solo está plenamente justificado, sino que es un deber de nuestras fuerzas utilizar sin ninguna restricción los medios que aseguren el éxito, incluso contra las mujeres y los niños. Cualquier otra consideración, sea de la naturaleza que fuere, es un crimen contra el pueblo alemán. Keitel fue imitado en este ejemplo por gran número de militares. Kesselring, por ejemplo, el cual escribió en una orden promulgada en Italia el 17 de junio de 1944 lo siguiente: protegeré a todo jefe militar que sobrepase las medidas de rigor habitualmente empleadas en la lucha contra los guerrilleros. A este propósito, no está de más recordar el viejo adagio de que un error en la elección de los medios de ejecución vale más que una falta o una negligencia en la acción. En el este, los Einsatzgruppen eran ayudados en sus tareas por 30 regimientos de policía, compuestos de fuerzas de las SS, procedentes de los Totenkopfverbände, cuya acción seguía el mismo estilo de los anteriores. En Kertsch fue fusilado un muchacho de 6 años por cantar en la calle una canción soviética. Y en la misma ciudad, el cuerpo de otro muchachito de 9 años estuvo colgado parte del verano en la plaza Sacco y Vanzetti. Había robado unos albaricoques. Mientras las regiones de la URSS, momentáneamente ocupadas, sufrían el desencadenamiento de la ferocidad nazi, las otras naciones del este y de la Europa central no lo pasaban mucho mejor. Polonia y Checoslovaquia fueron las más duramente castigadas. En el curso de una reunión celebrada el 23 de mayo de 1939 en la Cancillería del Reich, Hitler declaró a Göring, Raeder y Keitel: si llegara a estallar un conflicto con el oeste, sería ventajoso poseer vastos territorios en el este. Podríamos contar con una cosecha excelente, aunque sea menos abundante en tiempo de guerra que en tiempo de paz. La población de estos territorios no haría el servicio militar y dispondríamos de ella para el trabajo. El 16 de marzo anterior, un decreto de Hitler había establecido el Protectorado de Bohemia y Moravia, determinando que este nuevo territorio pertenecería en lo sucesivo al Reich alemán, aunque conservando su gobierno autónomo, organismo fantoche, enteramente a las órdenes de los nazis. El 18, un segundo decreto nombró a von Neurath protector de Bohemia-Moravia. Neurath se encontraba en una situación particular dentro del gobierno alemán. Ministro de Asuntos Exteriores desde el advenimiento de los nazis, era uno de los ministros conservadores elegidos por Hindenburg para aquietar a Hitler. A principios de 1938 había expresado su disconformidad con la política exterior de Hitler y el 4 de febrero de 1938 fue sustituido por Ribbentrop. Luego fue nombrado ministro sin cartera, presidente del Gabinete Secreto del Reich, organismo fantasma sin ninguna autoridad, y miembro del Consejo de Defensa. Pero sus actividades políticas propiamente dichas cesaron a raíz de abandonar el Departamento de Asuntos Exteriores. Desde la ocupación de Checoslovaquia, la Gestapo instaló allí sus servicios, repartiéndolos según las divisiones territoriales del país. Las regiones fronterizas constituyeron un departamento especial, el Sudetenland, tierra de los Sudetes, y se instalaron en Praga y Brunn sendas direcciones centrales. Fueron instalados 15 Oberlandrat en otras tantas ciudades checas, teniendo cada uno a sus órdenes un servicio de la SIPO-SD, cuya composición era poco más o menos análoga a la de los servicios instalados más tarde en Francia. Estos 15 Oberlandrat dependían de los servicios centrales de Praga y Brünn, los cuales a su vez estaban agregados a la dirección central del RSHA. El reclutamiento de personal resultó sumamente fácil, gracias a la presencia en el protectorado de unos 400.000 alemanes de raza, que proporcionaron la casi totalidad de los agentes de los hombres de confianza llamados Zinkomanner, aquellos indicadores que con tanta desenvoltura podían operar con la ayuda que les suministraba el elemento alemán. La parte de Checoslovaquia que los alemanes transformaron en Estado eslovaco independiente creó su propia policía, la Ústredná stanec Bezpečnosti, USB, de hecho totalmente controlada por la Gestapo y cumpliendo la mayor parte de sus misiones en combinación con los servicios alemanes de Bohemia-Moravia. Después del levantamiento nacional eslovaco de 1944, instalaron allí sus redes la Gestapo y el SD. El jefe de la Gestapo en Praga, Böhme, aplicó los métodos habituales y entre el 15 y el 23 de mayo de 1939 hizo detener en Praga y en Brunn a 4.639 personas, en su mayoría miembros del Partido Comunista Clandestino. El 1 de septiembre de 1939, 8.000 personalidades checas que figuraban en las listas negras fueron detenidas por orden suya y enviadas a los campos de concentración, donde casi todas fallecieron. En 1940, Karl Frank, secretario de Estado a las órdenes de Neurath, declaró en un discurso a los jefes del Movimiento de Unidad Nacional que si los políticos checos influyentes se negaban a firmar una declaración de lealtad al Reich, serían fusilados 2.000 rehenes. Pero Hitler juzgaba insuficientes las medidas tomadas por Neurath y decidió agregarle un viceprotector más enérgico. Heydrich vio inmediatamente el partido que podía sacarse de un puesto semejante y fue derecho al asunto con el apoyo de Bormann. Himmler no podía ver sin descontento esta maniobra. Heydrich se estaba volviendo un rival cada vez más peligroso para él y esta nueva función iba a reforzarle en su postura. Sin embargo, no pudo ponerle ningún obstáculo. Wilhelm Hodl ha afirmado que Heydrich había obtenido de Himmler la promesa de nombrarle ministro del Interior, puesto que tenía a la vista el propio Himmler y que consiguió algo después. No hay documento oficial que confirme esta promesa. Sea como fuere, lo cierto es que Heydrich esperaba sacar el mayor partido posible de este nuevo cargo. El 23 de septiembre de 1941, Hitler convocó a Neurath en Berlín. En términos muy vivos le reprochó su falta de firmeza y luego le anunció el nombramiento de Heydrich, que pasaba a ser adjunto suyo, con unos poderes bastante extensos. Neurath protestó y presentó la dimisión. Hitler se la negó, según costumbre, pero el 27 Neurath fue destituido. Ocupó transitoriamente el cargo hasta el 25 de agosto de 1943, fecha en la cual fue reemplazado por Frick. El 29 de septiembre, Heydrich se instaló en Praga con el título de viceprotector, aunque prácticamente estaba llamado a ejercer todos los poderes. Un correo aéreo diario y una línea especial secreta de teletipo le mantenían en comunicación constante con Berlín, aparte de las líneas telefónicas y por radio de la red particular RSHA. Dos avionetas estaban diariamente dispuestas para volar a Berlín, donde podía encontrarse en menos de 2 horas si la urgencia lo requería. Heydrich llegó en compañía de sus hombres. Se negó a utilizar el personal de Neurath y había escogido entre los miembros del RSHA un equipo de confianza, incluyendo los taquimecanógrafos. También había querido llevarse a Schellenberg, pero este, dudando del acierto de su jefe y temiendo quizá una venganza, como Ollendorf había intrigado cerca de Himmler para frenar su carrera, declinó prudentemente la oferta que se le hizo. Una vez instalado en Praga, Heydrich se dedicó a intensificar la campaña represiva, ordenando ejecuciones en masa al menor incidente. El 14 de octubre de 1941, el jefe de los destacamentos Waffen-SS en Bohemia-Moravia escribía en un informe a Himmler: «Todos los batallones de Waffen-SS deben ser traídos por carretera al protectorado de Bohemia-Moravia para ejecutar los fusilamientos y controlar los ahorcamientos. Hasta el presente ha habido, en Praga, 99 fusilados y 21 ahorcados, en Brunn, 54 fusilados y 17 ahorcados, en total, 191 ejecuciones incluidas las de 16 judíos. Esta represión se iba a acentuar el mes siguiente. El 17 de noviembre, los estudiantes de Praga organizaron una manifestación antinazi. 400 de ellos fueron detenidos el mismo día. El 19, 9 estudiantes escogidos entre los dirigentes de sus asociaciones fueron ejecutados sin previo proceso, mientras otros 200 eran enviados al campo de Sachsenhausen. El 9 de marzo de 1942, Heydrich obtuvo para la Gestapo el permiso de proceder a encarcelamientos de protección en el interior del protectorado. Al mismo tiempo, Heydrich multiplicaba los llamamientos a la colaboración germano-checa, siguiendo una política muy similar a la practicada en Francia, alternando promesas con sanciones brutales, táctica que había designado con el nombre muy expresivo de política del látigo y el azúcar. Peitsche und Zucker. Para el azúcar, Heydrich había traído de Berlín un consejero técnico encargado de ensayar ciertos procedimientos demagógicos a fin de hacer a los trabajadores checos más sensibles a los encantos del nacionalsocialismo y ver si de esta manera se decidían a laborar en pro de la economía de guerra alemana. Aunque llevaba un nombre supuesto, todos los que tenían un poco de memoria reconocieron en él a Torgler, exdiputado comunista, que hizo un papel tan ruin en el proceso de los incendiarios del Reichstag, el mismo Torgler, a quien Heydrich había sacado años antes de un campo de concentración para emplearle los más bajos menesteres. A los checos, sin embargo, les repugnaba el azúcar, y el látigo jugaba un papel de importancia cada vez mayor. Vistos desde Berlín, los esfuerzos de Heydrich y los resultados obtenidos causaban, a pesar de todo, una excelente impresión, lo que hizo crecer su prestigio. La historia del látigo y el azúcar se consideraba como una obra maestra de diplomacia activa, el prototipo de la actitud a adoptar con respecto a aquellos pueblos indisciplinados, a los que no se debía aniquilar porque su potencial de producción y su mano de obra tenían un valor inapreciable, sobre todo en aquellos momentos en que la lucha en el este adquiría un carácter muy áspero. En la primavera de 1942, Heydrich había llegado a la cima de su poder y desde ella amenazaba directamente a las otras dos eminencias grises del régimen: Himmler, a cuya autoridad escapaba totalmente, y Bormann, brazo derecho de Hitler, desde la huida de Hesse a Inglaterra. Sin soltar las riendas del RSHA ni el cargo de protector de Bohemia-Moravia, que lo era de hecho aunque no de derecho, se aprestaba para regir también el Ministerio del Interior. Himmler y Bormann se disponían a cerrar el camino a este peligroso competidor cuando un acontecimiento imprevisto vino a librarles de esta embarazosa tarea. El 30 de mayo de 1942, el DNB publicaba en Berlín el siguiente parte informativo: se ha cometido un atentado por personas desconocidas el 27 de mayo en Praga contra el adjunto al protector del Reich en Bohemia-Moravia, el SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich. El SS Obergruppenführer Heydrich ha resultado herido, pero su vida no está en peligro. Se ofrece un premio de 10 millones de coronas por el descubrimiento de los culpables. La publicación de este lacónico comunicado hizo brotar mil suposiciones en la imaginación de los iniciados. Todos pasaban revista a los hombres que Heydrich había convertido en mortales enemigos suyos. Además de Himmler y Bormann, interesados en su desaparición, había otros menos importantes, pero perfectamente capaces de maquinar un atentado, como Nauhox, el organizador del golpe de Gleiwitz, postergado por Heydrich, y que alimentaba contra él un odio vigilante. En el interior de las SS Eran incontables los que mal disimulaban su satisfacción tras una mueca de circunstancias. La opinión más generalizada, sin embargo, atribuía la paternidad de la maquinación a Himmler. Pero la cosa era mucho más simple de lo que parece. Si los enemigos interiores de Heydrich deseaban su desaparición, la resistencia checa la deseaba mucho más todavía. Ella era la que acababa de zanjar el conflicto Heydrich-Himmler. El 27 de mayo, Heydrich, hacía poco que regresara de París tras una breve estancia en Berlín, se dirigía en coche por la mañana al viejo castillo imperial de Hatzin, en Praga, donde había instalado sus oficinas. Venía de otro castillo, requisado, que le servía de casa de campo, a pocos kilómetros de Praga, y en su Mercedes descubierto disfrutaba del sol, que ya era bastante cálido. Según su costumbre, estaba sentado junto al chofer. Este era un desconocido, pues el veterano nazi que prestaba regularmente este servicio se hallaba enfermo aquella mañana. Al entrar en los aledaños de Praga, la carretera torcía bruscamente y el chofer tuvo que aminorar la velocidad para hacer el viraje. Dos hombres, vistiendo monos azules, sujetando cada uno una bicicleta y llevando el tradicional zurrón de los trabajadores, estaban parados al borde del camino, separados el uno del otro por una veintena de metros. El coche de Heydrich podía ser fácilmente reconocido. Llevaba dos banderines, el de la SS y el de la Regencia del Reich, y cuando Heydrich se encontraba en Praga, el vehículo seguía todas las mañanas la misma ruta y poco más o menos a la misma hora. Los supuestos obreros eran en realidad dos miembros del Ejército Libre Checoslovaco, formado en Inglaterra por voluntarios. Se llamaban Jan Kubis y Josef Gajbek y habían sido lanzados recientemente en paracaídas sobre Checoslovaquia. Al disminuir su marcha el vehículo, cuando entraba en la curva, saltó el primer obrero empuñando un revólver y abrió fuego sobre los ocupantes del coche. El chofer, hombre poco experimentado, se desconcertó y no tuvo el rápido reflejo de pisar el acelerador, cosa que el chofer habitual de Heydrich habría hecho seguramente. Y lejos de hacerlo, acortó la marcha todavía más. En este momento el otro hombre sacó del zurrón una gruesa bola metálica y la hizo rodar sobre la calzada en dirección al vehículo, bajo el cual hizo explosión. Heydrich, que se había puesto de pie en el coche para responder a los disparos, logrando herir al primer agresor, se desplomó sobre el asiento lo mismo que el chofer. Los dos obreros se dieron a la fuga en sus bicicletas, dejando caer tras de sí un aparato fumígeno que extendía una columna de humo ocultándoles. Transportado al hospital municipal de la Bulovka, Heydrich fue asistido por el primer cirujano de Praga, profesor Holbaum. Nota: Holbaum, condenado a trabajos forzados en Checoslovaquia por su actividad pronazi, resultó gravemente herido en 1945, cuando trabajaba en un barrio de Praga, en la retirada de minas. No habiéndole querido asistir ningún médico, tuvo que trasladarse a Leipzig, donde falleció. Fin de la nota. Estaba gravemente herido por diversas perforaciones en las regiones pulmonar y abdominal. Sus heridas fueron taponadas a medias y, para contrarrestar la infección, se le administraron fuertes dosis de suero antitetánico y antigangrenoso. Heydrich parecía hallarse en vías de restablecimiento y ya comenzaba a tomar alguna comida cuando el 3 de junio su estado se agravó repentinamente. Gebhardt, amigo de infancia y médico personal de Himmler, y Sauerbruch, otra eminencia médica oficial del Reich, enviados apresuradamente a Praga, no pudieron detener los progresos de la agravación. Su plan curativo, por otra parte muy discutible, no pudo evitar que Heydrich muriera el 4 de junio por la mañana. La autopsia reveló que había fallecido de una mediastinitis. irritación de la parte media del tórax, sin duda complicada con fenómenos químicos provocados por la amputación del bazo. Ciertos médicos han afirmado que la verdadera causa de la muerte fue la inyección de sueros después de la operación del bazo, ya que estos no los podía tolerar su organismo, pero esta tesis no ha sido debidamente comprobada. La muerte de Heydrich señaló el comienzo de una serie de sangrientas represalias. Se practicaron más de 3.000 detenciones y los tribunales marciales de Praga y Brunn pronunciaron 1.350 sentencias de pena capital. Los principales jefes de las secciones del RSHA, Miller, Neve y Schellenberg, llegaron a Praga el 27 de mayo por la tarde para abrir una investigación. Pudieron reconstruir el mecanismo de la bomba, ingenio perfeccionado de fabricación inglesa, cuyo funcionamiento podía regularse según la distancia a que se quería hacerla rodar. Debía haberse calculado esta en unos 8 metros, funcionando con la máxima precisión. Los autores del atentado encontraron refugio en la iglesia de San Carlos Borromeo, donde se habían ocultado más de 100 miembros de la resistencia checa. La Gestapo descubrió la existencia de este escondite y las SS, después de haber cercado la iglesia, mataron a los que estaban dentro, entre los cuales figuraban los autores del atentado, circunstancia que la Gestapo ignoraba. La encuesta fue breve, probablemente porque nadie tenía interés en profundizar. Con el pretexto del atentado se emprendió una acción durísima contra los núcleos de resistencia. El día del atentado, 152 judíos fueron ejecutados en Berlín a título de represalia. Schirach, Gauleiter, gobernador del Reich en Viena, dominado tal vez por un sentimiento de solidaridad con su colega de Praga, escribió a Bormann para pedirle que hiciese bombardear una ciudad inglesa de interés cultural como represalia de aquel hecho, ya que la bomba era de fabricación británica. Pronto se desencadenó una operación gigantesca contra los resistentes y la población en general. Una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados y 5.000 municipios fueron minuciosamente registrados. 657 personas fueron fusiladas en el acto y se acordó castigar duramente a dos pueblos sospechosos de haber albergado a los autores del atentado, las localidades de Lidice y Lezaki. En la mañana del 9 de junio, un destacamento de la división SS Príncipe Eugenio, al mando del SS Hauptsturmführer Max Rostock, invadió el poblado de Lidice, a una treintena de kilómetros de Praga. La población quedó inmovilizada en el municipio, con prohibición absoluta de salir. Después, los hombres y los adolescentes de más de 16 años fueron encerrados en las granjas y establos, mientras se encerraba en las escuelas a las mujeres y los niños. A la mañana siguiente, los hombres fueron conducidos en grupos de 10 al jardín situado detrás de la granja Gorak, nombre del alcalde, y allí se les fusiló. A las 4 de la tarde ya estaban pasados por las armas los 172 hombres del pueblo. 19 hombres de Lidice, que trabajaban en las minas cercanas de Kladno o como leñadores en los bosques circundantes, fueron detenidos, llevados a Praga y asesinados, juntamente con 7 mujeres de Lidice. Las otras 195 mujeres del pueblo fueron deportadas a Ravensbrück. Los recién nacidos y niños de corta edad fueron arrancados de los brazos de sus madres y estrangulados después. Los otros niños, en número de 90, fueron enviados al campo de concentración de Neisenau, en Polonia. 17 de ellos, recogidos por familias alemanas, fueron encontrados en 1947. Por último, el pueblo fue totalmente arrasado. Se incendiaron las casas o se las voló con dinamita, y luego se niveló todo. El 11 de junio, el periódico alemán Der Neue Tag publicó el comunicado siguiente: En el curso de las pesquisas para descubrir al asesino del Obergruppenführer SS, ha quedado demostrado que la población de la localidad de Lidice, cerca de Kladno, ha ayudado a los culpables del crimen y ha cooperado con ellos. El hecho está demostrado aunque la población lo niegue. La actitud de la población con respecto al crimen se manifiesta también por otros actos hostiles al Reich. Por ejemplo, se ha descubierto una literatura clandestina, depósito de armas y municiones, así como la existencia de una estación emisora y un depósito ilegal de productos racionados en grandes cantidades. Todos los hombres del pueblo han sido fusilados, las mujeres han sido deportadas a campos de concentración y los niños enviados a centros de reeducación. Todos los edificios del pueblo han sido arrasados al nivel del suelo y se ha suprimido el nombre de la localidad. De este modo, aquellas represalias ejercidas sobre una pacífica población campesina fueron puestas en conocimiento de la opinión pública alemana, sin que se alzara una sola protesta. Esta acción la había ordenado el secretario de Estado Karl Hermann Frank, quien a partir de aquel día fue conocido por el nombre de carnicero de Lidice. Dictó aquella orden en virtud del tiránico derecho que se le había conferido y que le permitía disponer de la vida de todos sin más causa ni razón que su antojo. Después de la muerte de Heydrich, las ejecuciones adquirieron un mayor grado de ferocidad. Las detenciones se multiplicaban a ritmo creciente. Se asesinaba en el mismo interior de las prisiones. En la de Pankrac de Praga mataron a 1.700 checos y en el colegio Cuomic de Brunn, transformado en prisión, a otros 1.300. Los nazis se cebaron encarnizadamente sobre el pueblo checo hasta el fin, sin poder quebrantar su resistencia. Se ha calculado que solo en la prisión de Brunn estuvieron 200.000 hombres, de los cuales solo 50.000 fueron liberados. Los otros fueron asesinados o se les envió a morir lentamente en los campos de concentración. En total, fueron 305.000 los checos deportados a los campos y solo 75.000 salieron con vida. Así todo, unos 23.000 de estos habían sufrido alteraciones tan graves en su salud que volvieron con muy pocas esperanzas de sobrevivir. Las ejecuciones, efectuadas hasta 1943, solían estar rodeadas de la máxima publicidad. A partir de aquel año, por el contrario, se practicaban en un secreto casi absoluto. El ritmo de los fusilamientos era de unos 100.000 al mes. Cuando los nazis tuvieron que evacuar Checoslovaquia, el número de víctimas causadas era de 360.000. Muerto Heydrich, el RSHA se encontraba sin dirección. En los funerales solemnes celebrados en Berlín, Himmler había pronunciado algunas frases ambiguas en las que podía darse por aludidos los que sintieran la tentación de sucederle en el cargo. Aquellas frases eran una verdadera amenaza, mal disimulada con las palabras que las circunstancias exigían. Himmler había decidido reservarse la dirección del RSHA. Así podría hacerse dueño de todo aquel contingente que antes se le fue de las manos y escoger un sucesor de Heydrich con mucho cuidado en la elección para no volver a introducir un rival. Por espacio de unos meses, la máscara mortuoria de Heydrich figuró en lugar destacado sobre la mesa de despacho de Himmler. No se sabe si con ello quiso dedicar un piadoso recuerdo a su colega y correligionario, o más bien tener a la vista permanentemente aquel trofeo de su victoria final. La mayor parte de los jefes del RSHA se inclinaban por la segunda de estas explicaciones. Cierto día, la mascarilla desapareció, sin que haya podido averiguarse el porqué. Después de la fuga de Hesse a Inglaterra, el 10 de mayo de 1941, Müller llevó a cabo una silenciosa depuración entre los elementos que más gozaban de la confianza de aquel. Todos los que tenían trato directo con Hess, sus colaboradores, sus ayudantes, sus secretarios, hasta su chofer, fueron detenidos. Su viejo maestro en la Universidad de Múnich y más tarde su amigo, Haushofer, pasó también sus inquietudes. Como Hess estaba interesado en la enseñanza de las teorías antroposofistas de Rudolf Steiner, se practicaron numerosas detenciones en este grupo de pensadores, así como entre los adivinos y astrólogos a quienes había consultado antes de su partida. El mismo Himmler, siendo como era también un fanático de la astrología, no osó oponerse a estas medidas, en cuya aplicación experimentaba Heydrich un maligno placer. Se creyó que la muerte de Heydrich iría seguida de una depuración del mismo estilo, pero si la hubo, sus alcances fueron muy limitados. Como los jefes de las secciones del RSHA siempre habían tomado partido por Himmler en contra de Heydrich, todos conservaron sus puestos. Solo unos cuantos recién llegados, introducidos por Heydrich, fueron apartados discretamente. Por el contrario, aquellos que habían tenido que sufrir las iras de Heydrich, como Hoth, fueron recompensados con la asignación de nuevas funciones. Himmler necesitó 2 meses de reflexión antes de designar el sucesor de Heydrich. Al darse a conocer su nombre, a finales de enero de 1943, la sorpresa fue general. El nuevo jefe del RSHA era un personaje de importancia secundaria, cuyo súbito ascenso nadie podía prever. Himmler estuvo indeciso algún tiempo, pensando designar a Schellenberg, cuya juventud le pareció garantía suficiente contra una posible rivalidad. Pero Hitler se había negado a ratificar esta elección, precisamente por razón de la edad y por decreto de 30 de enero de 1943, designó al doctor Ernst Kaltenbrunner, veterano militante del partido, nacido en Austria el 4 de octubre de 1903. Era natural de Ried, Kreis de Inn, cerca de Brunau, precisamente en una región de la que era oriundo el mismo Führer. Se dice que esta similitud de origen influyó en la determinación de Hitler al hacer la elección. La familia Kaltenbrunner era una de las más antiguas de la región. Una larga línea de artesanos, fabricantes de hoces, había precedido al abuelo del nuevo dignatario nazi. Este abuelo fue el que rompió con la tradición al hacerse abogado, elevándose muy por encima de su rústica condición. También su padre, Hugo Kaltenbrunner, fue abogado en Raab y luego en Linz. Allí fue donde el joven Ernst cursó sus estudios, recibiendo en 1921 el diploma de Abitur. Después siguió la carrera que le trazaba el ejemplo paterno, estudiando Derecho en la Universidad de Graz. Se adhirió a uno de los primeros grupos de estudiantes nacionalsocialistas y participó en feroces reyertas con los estudiantes católicos y cristianos sociales. Obtuvo el doctorado en Derecho en 1926 y en 1928 abrió un bufete en Linz. Sus 2 últimos años de estudiante habían sido penosos. Su familia no contaba con medios para proveer a su subsistencia y había tenido que alternar sus estudios con el oficio de minero en los equipos nocturnos. Entre los años 1926 y 1928 encontró empleo en casa de un abogado de Salzburgo, donde se familiarizó con los usos curialescos. Durante este periodo, Kaltenbrunner no había abandonado sus actividades políticas. Militaba en el movimiento independiente de la Libre Austria, que le condujo al nazismo. En 1932 se adhirió al Partido Nacional Socialista Austriaco, siendo el miembro número 300.179. A principios de 1933 pasó a formar parte de las unidades SS, que más o menos camufladas empezaban su labor de infiltración como organismos de combate nazis en Austria. En ellas recibió el número 13.039. Le destinaron a una compañía por la que anteriormente había pasado Adolfo Eichmann. El SS se destacó como instigador y se hizo uno de los oradores más elocuentes del partido en la Alta Austria. Al mismo tiempo puso un consultorio jurídico en el que atendía gratuitamente a los miembros y simpatizantes del partido. Cuando vino el desbordamiento político de 1933, fue nombrado jefe de la SS, estandarte 37. Su actividad atrajo la atención de la policía austríaca. Detenido en enero de 1934, fue enviado al campo de concentración de Kaisersteinsbruch con algunos otros nazis austríacos. El gobierno Dollfuss intentó luchar contra los nazis utilizando algunos de sus procedimientos, pero sin llegar a los mismos extremos. En el campo, Kaltenbrunner logró un gran ascendiente sobre sus compañeros de cautividad. Su gran talla y su vigor físico le sirvieron aún más que sus conocimientos jurídicos. En tiempo de Pascua organizó una huelga de hambre, que se hizo general hasta que el secretario de Estado Karbinsky, enviado por el mismo Dollfuss como inspector de los campos, prometió ciertas mejoras materiales. La huelga cesó en todos los barracones excepto uno, el de Kaltenbrunner. El undécimo día, los huelguistas que habían sido trasladados al hospital de Viena cesaron en su actitud cuando oyeron dar la orden de dejarles sin agua. Poco después, todos los prisioneros quedaron en libertad. En el transcurso de 1934, Kaltenbrunner fue nombrado jefe de la 8ª División SS, pero no tomó parte en el fracasado Putsch de julio del 34, en el que fue asesinado Dollfuss. Su abstención le sirvió para que el gobierno Schnuschnigg le escogiera como uno de los nazis que mejor podían coadyuvar al éxito de la campaña emprendida en septiembre de 1944 para la pacificación política del país. Esta tentativa fracasó y en mayo de 1935 Kaltenbrunner fue detenido nuevamente y acusado de alta traición por su connivencia con la organización SS alemana. A los 6 meses de encarcelamiento, compareció ante un tribunal que, a falta de pruebas, le sentenció a la pena de 6 meses de prisión por el delito de conspiración con el enemigo, pena que ya estaba cumplida con el encarcelamiento preventivo. Entretanto, fue expulsado del Colegio de Abogados en vista de su actividad política. Poco antes de su detención, había sido nombrado jefe de las SS austríacas. Una vez en libertad, Kaltenbrunner se dedicó por completo a la lucha por el Anschluss. Si la ideología nazi chocaba con la oposición resuelta de la opinión pública, resultaría más fácil seducir a esta mediante otro eslogan, el de la unión con el gran pueblo germano. Esta propaganda explotaba los vínculos de la fraternidad, de la sangre, de la raza y de la lengua. Respondía a un deseo ya antiguo de la mayoría del pueblo austríaco. Se había escamoteado el hecho de que la entrada de Austria en el Gran Reich iba a poner a sus habitantes bajo las leyes drásticas del nazismo. Y como los austríacos estaban cansados de la dictadura conservadora de Schnuschnigg, no se fijaron siquiera en este género de detalles. En el desarrollo de esta acción promovida desde Alemania, Kaltenbrunner trabó conocimiento con Seyss-Inquart. En compañía de este, preparó el advenimiento del Anschluss y fue nombrado secretario de Estado para los servicios de seguridad el 11 de marzo de 1918, formando parte del gabinete Seyss-Inquart. Horas más tarde, el 12 de marzo a las 3 de la madrugada, acudió a recibir a Himmler al aterrizar su aparato en el aeródromo de Aspern, en Viena, y le presentó un informe detallado dándole cuenta de la victoria completa obtenida por los nazis y colocando bajo su autoridad suprema a las SS austríacas, cuyo mando había desempeñado hasta entonces. El mismo día de la anexión, Hitler le nombró SS Brigadeführer, general de brigada, y jefe del SS Oberabschnitt, territorio de Donau. 6 meses más tarde, el 11 de septiembre, fue promovido a SS Gruppenführer, general de división. En la misma época ingresó en el Reichstag. Terminada la aventura austríaca del Anschluss, Kaltenbrunner llevaba la existencia de un perfecto funcionario SS. Nombrado sucesivamente comandante en jefe de las SS y de la policía para las regiones de Viena, Alto y Bajo Danubio, y más tarde, en abril de 1941, Generalleutnant de la policía, era algo así como el Himmler austríaco, pero sin ningún poder personal. Un simple agente encargado de transmitir las órdenes venidas de Berlín y menos poderoso que Miller, Neve o Schellenberg. Esta actividad le dejaba las manos libres para poner en práctica las ideas que deseaba experimentar sobre la organización del servicio informativo, su distracción favorita. Así pues, creó una importante red que desde Austria se extendía en dirección sureste y de esta manera pudo dirigir a Berlín informes muy documentados que atrajeron la atención de Himmler y Hitler. Teniendo en cuenta tales dotes, Himmler llamó a Kaltenbrunner, citándose en Berchtesgaden, en diciembre de 1942. Me pareció que aquel hombre, cuya actividad se dedicaba por completo a la información, no podría ser nunca un rival peligroso. Por un exceso de prudencia, Himmler quiso puntualizar a Kaltenbrunner que la tarea esencial a su cargo era la creación de un amplio servicio de información. Kaltenbrunner objetó que esta misión corría el riesgo de verse perturbada por el carácter ejecutivo de sus funciones. Himmler esperaba esta contestación. Le prometió que él, Himmler, seguiría asumiendo la dirección efectiva del RSHA, como venía haciendo después de la muerte de Heydrich, lo que le resultaba fácil gracias a la ayuda de eminentes especialistas como Miller y Neve. «Usted no tendrá que ocuparse de eso», concluyó. «Usted se encargará del servicio de información, es decir, de los Samter 3 y 6». Este arreglo satisfizo a los dos colegas. Himmler estaba seguro de conservar, sin compartirlo con nadie, el control efectivo de todas las cuestiones policíacas, y Kaltenbrunner podría hacer así un ensayo de sus teorías a la escala de Europa. Una de sus ideas favoritas partía de que las deficiencias del servicio de información alemán se debían mayormente al hecho de su división en dos grupos. Era un disparate, según él, haber separado la información política de la información militar. Ningún país del mundo había seguido ese sistema bipartito, a excepción de Francia y Alemania, que por una suerte de extraño mimetismo habían cometido el mismo error. Esta idea unificadora se abrió camino y fue la base de la última transformación del RSHA, así como de la última victoria del partido sobre el ejército. La limitación de las funciones de Kaltenbrunner era solamente teórica y no tenía más objeto que asegurar a Himmler el derecho de inspección sobre el desenvolvimiento interior de sus servicios. No menos asegurada tenía Kaltenbrunner la dirección administrativa, firmando las órdenes de común acuerdo, legalizando las de internamiento, de ejecución, las directrices generales, etc. El hombre que llegó a Berlín a finales de enero del 43, encargado de la difícil sucesión de Heydrich, era un verdadero coloso. Kaltenbrunner medía cerca de 1,90 m de talla y estaba provisto de unas espaldas de impresionante magnitud. Al extremo de unos brazos larguísimos, balanceaba unas manos pequeñas en proporción y extraordinariamente finas. pero capaces de triturar una piedra. Coronaba este corpachón un rostro alargado, de expresión dura, tosca, maciza. Diríase, un rostro tallado groseramente en una bola de madera de baja calidad. Completaban su fisonomía una gran frente plana, que pese a su altura, no tenía nada de intelectual. Dos ojillos muy oscuros, de mirada severa, que brillaban al fondo de unas órbitas muy hundidas y a medio cubrir por unos párpados pesados, una boca larga, recta, como hecha de un trazo torpe e inseguro, de labios sutiles y un mentón inmenso, cuadrado, espeso, apenas modelado, que subrayaba el aspecto rudo y bestial del personaje. Tal era la apariencia de Kaltenbrunner en la época que nos referimos. El aspecto repulsivo de aquella cara lo acentuaban unas cicatrices profundas, recuerdo de las reyertas estudiantiles, en las que era corriente hacerse lesiones a punta de sable, que luego se ostentaban orgullosamente como signo de virilidad. Una voz sorda, con fuerte acento austríaco, salía de aquel cuerpo inmenso, pelada y confusa por el abuso del alcohol. Porque Kaltenbrunner era, como otros muchos jefes nazis, un alcohólico incorregible. Defecto que le valió muy pronto el menosprecio de Himmler. También fumaba en exceso, sin interrupción, quemando de 80 a 100 cigarrillos cada día. Tenía los dedos y las uñas ennegrecidos por la nicotina. Desde las 10 de la mañana, Kaltenbrunner se dedicaba a sus libaciones de champaña y alcohol de distintas marcas, sobre todo de coñac que se hacía traer de Francia. Posaba sobre sus interlocutores una mirada vaga y fija a la vez. Esa mirada de los borrachos que parecen mirar sin ver, como perdida, era una visión interior, de tonos desvaídos, murmurando frases indistintas, a veces incomprensibles por lo defectuoso de su dicción, palabras filtradas a través de unos dientes cariados y amarillentos. A pesar de las llamadas al orden de Himmler, Kaltenbrunner no se decidió jamás a ver un dentista, visita que representaba sin duda un esfuerzo demasiado grande para él. Con convencimiento de causa, Himmler había confiado los servicios del RSHA a un ser tan mediocre. La dirección efectiva seguía en sus manos. No había que temer traiciones. Kaltenbrunner era un nazi fanático, un creyente convencido de la doctrina del partido que por sí sola hubiera bastado para dar un poco de solidez a aquel carácter sin consistencia. Su nombramiento era para él una venganza deliciosa. Sin la ayuda de Schellenberg y sin una coyuntura favorable, nunca habría visto en práctica sus teorías. De hecho, el verdadero jefe del espionaje nazi era Schellenberg, el cual mantenía relaciones directas con Himmler, saltándose la subordinación jerárquica que le sometía teóricamente a las órdenes de Kaltenbrunner. Sin embargo, Kaltenbrunner tomó su cargo muy en serio. Él era, como su predecesor, el proveedor de los campos de concentración y exterminio. Si Heydrich había intentado alguna vez usar la astucia, aplicar métodos más insidiosos, como había hecho en Francia y en Checoslovaquia, para ganarse la colaboración de una parte de sus habitantes, al menos en los tiempos difíciles de la guerra en el este, Kaltenbrunner, incapaz de elaborar una táctica tan sutil, se contentó con aplicar los más brutales medios de represión. No vaciló en ir personalmente a presenciar los medios puestos en práctica para las matanzas en masa de prisioneros, cuando estaba cumpliendo sus funciones en Austria en el otoño de 1942, fue a inspeccionar el campo de Mauthausen y, acompañado por el comandante del mismo, Thierry, quiso asistir a la entrada de los prisioneros en una cámara de gas, observando por el mirador especial la evolución de su agonía. A principios de 1943 volvió a Mauthausen, siendo ejecutados delante de él varios prisioneros a título experimental, valiéndose de tres métodos diferentes: horca, tiro en la nuca y cámara de gas. Detenidos y empleados del campo han contado que Kaltenbrunner había llegado de excelente humor, riendo y bromeando hasta en la misma cámara de gas, donde tuvieron lugar aquellas experiencias, mientras esperaba que le trajesen las víctimas. Cuando Kaltenbrunner tomó posesión del RSHA, este se había convertido en una máquina gigantesca. El gusto germánico por la burocracia podía expansionarse libremente en este centro neurálgico, donde iban a converger los hilos conductores, transmitiendo órdenes y trayendo información de los puntos más lejanos de Europa. Los despachos, los ficheros, los centros de escucha, la radio central, los laboratorios, los archivos, habían adquirido tal grado de desarrollo en las oficinas centrales de Berlín que prácticamente no cabían dentro del marco de la Prinz-Albert-Strasse, teniendo que desparramarse por toda la capital, donde los servicios ocupaban 38 grandes inmuebles. Todos ellos, en mayor o menor medida, resultaron dañados por los bombardeos aéreos, y fue entonces cuando Himmler halló un pretexto para instaurar una costumbre nueva. Todos los días, los principales jefes de servicios se reunían para almorzar en la casa número 116 de la Kurfürstenstrasse, donde se encontraban las oficinas de Eichmann. Alrededor de la misma mesa reuníanse los hombres que hacían temblar a Europa. Kaltenbrunner acogía a Eichmann con mucha cordialidad. Oriundos de la misma región, tenían muchas relaciones comunes y Kaltenbrunner no dejaba de interesarse por la salud de la familia de Hadelinz, a la que conocía bien, por los estudios de los chicos, los nacimientos, el humor de los viejos y los progresos de los jóvenes. Estas efusiones, estos signos de interés afectuoso intercambiados entre dos hombres, que aquella misma mañana de un plumazo iban a decidir la suerte de millares de seres a quienes esperaba un trágico fin en otras latitudes europeas, no dejaba de parecer algo de lo más paradójico. Himmler asistía a estos almuerzos lo más a menudo posible. Esta era la ocasión de elevar la moral de sus adjuntos, a veces vacilante, ante el anuncio de las derrotas militares que se acumulaban en el este, o ante las proporciones de los últimos ataques aéreos angloamericanos en el mismo corazón de Alemania. El optimismo y la cordialidad estaban a la orden del día, pero por más que en principio se hubiesen excluido de las conversaciones los temas oficiales, ocurría con bastante frecuencia que Miller o Eichmann querían aprovechar estos contactos directos para pedir a Himmler o a Kaltenbrunner los consejos que necesitaban. Así, entre la fruta y el queso, degustando la copa del vino traído especialmente de Francia, decidían si era procedente o no eliminar tal clase de prisioneros, si tal forma de ejecución debía escogerse con preferencia a otra. Estos asuntos, que tan monstruosos nos parecen, para ellos eran su ambiente normal y cotidiano, sin que les temblase siquiera la mano al asir la taza de café. En el transcurso de estos almuerzos, concretaron los detalles para instalar las primeras cámaras de gas. Allí se comentaron los resultados de los experimentos destinados al exterminio de judíos. Se discutía largamente acerca de la rapidez, la economía y la facilidad de los medios a elegir. Estos temas, tan repugnantes, no disminuían en nada el apetito de los comensales, que no desperdiciaban bocado. Solamente Neve, que se había pasado al bando opuesto y conspiraba con las gentes del Abwehr para derribar a Himmler, detestaba este cambio de macabras impresiones de las que estaba verdaderamente harto, según Gisevius. En ausencia de Himmler, Kaltenbrunner ejercía sus funciones. Profería fieros ataques contra aquellos de sus subordinados cuya conducta no acababa de gustarle o que le irritaban por sus relaciones directas con Himmler. Schellenberg, protegido de Himmler, era el blanco más frecuente de estos ataques, hasta el punto de que se quejó a este y le pidió permiso para no asistir más a estas comidas, pero el Reichsführer SS estaba demasiado contento con aquella institución suya para permitir la menor desviación. Kaltenbrunner, a pesar de esa especie de tutela bajo la cual le había colocado Himmler, imprimió al RSHA la marca de su estrechez de espíritu y de su formación leguleya. Gisevius ha definido esta impresión con una simple frase: vino Kaltenbrunner y todo se puso a empeorar de día en día. Nos dimos cuenta de que los impulsos de un asesino como Heydrich eran quizá menos terribles que la lógica fría y jurídica de un abogado, con un instrumento tan peligroso en sus manos como era la Gestapo. Dentro de la Gestapo, Eichmann se había convertido en jefe absoluto de la sección 4B. Estaba en contacto permanente con Kaltenbrunner y con frecuencia recibía órdenes directas de Himmler, aunque administrativamente estaba a disposición de Müller. Le habían confiado la misión de resolver definitivamente el problema judío, es decir, el total exterminio de los judíos en Europa. La política del antisemitismo absoluto, iniciada en Alemania con los pogroms organizados por Heydrich el 9 de noviembre de 1938. Nota: estos pogroms, que Heydrich llamaba motines espontáneos, causaron tales estragos que tuvieron que protestar las compañías de seguros. Göring promulgó entonces el 12 de noviembre un decreto imponiendo 1.000 millones de marcos de multa a las comunidades judías. Confiscó las indemnizaciones de los seguros para reponer los destrozos y excluyó a aquellas de la vida económica del país. Según la moral nazi, son las víctimas las que siempre tienen que pagar. Fin de la nota. La política del antisemitismo absoluto, iniciada en Alemania con los pogroms organizados por Heydrich el 9 de noviembre de 1938, había ido a desembocar en esta decisión que, según cálculos hechos en Nuremberg, debió costar la vida a 6 millones de judíos en Alemania y países ocupados. Los poderes antisemitas de Eichmann pasaron a ser absolutos después de la orden de 1 de julio de 1943, firmada por Bormann, privando a los israelitas de todo recurso ante los tribunales ordinarios y poniéndolos bajo la exclusiva jurisdicción de la Gestapo. Una orden precedente firmada también por Bormann el 9 de octubre de 1942 había prescrito que la eliminación para siempre de los judíos en los territorios de la Gran Alemania no podría efectuarse por la emigración, sino por el empleo de una energía implacable en los campos especiales del este. En el este se aplicó también el sistema de los pogroms organizados y después se pasó a los medios científicos e industriales del exterminio. Eichmann creó 4 campos, el más célebre, el de Mauthausen. La manera de concebir y edificar este campo demuestra que los nazis consideraban la política de exterminio como una obra a largo plazo, que continuaría después de haber vencido y sojuzgado a Europa. Después de los judíos, aún quedarían muchos contrarios que eliminar, alzándose como una enorme fortaleza de piedra, situado en la cima de una montaña y flanqueado de barracones. Mauthausen era no solo una construcción permanente, sino un campamento capaz de albergar una guarnición importante de soldados y oficiales, incluyendo todas las instalaciones necesarias. Aquella fortaleza era también el matadero donde se enviaba a los detenidos y agotados por los trabajos forzados en los campos vecinos, como Gusen y Ebensee. Cuando el hambre y los malos tratos hacían bajar su rendimiento en el trabajo hasta cierto nivel, se les enviaba al campo central, donde se decidía su suerte en cuestión de horas. Salvo contadas excepciones, nadie salía con vida del campamento. Eichmann organizó el sistema de los convoyes que trasladaban a estos campos los judíos europeos destinados a morir. Las partidas y la importancia de estos convoyes se fijaban en función de las posibilidades de absorción de los campos y de transporte de los ferrocarriles alemanes. Los comandantes de los campos de muerte no mataban con el gas más que cuando lo ordenaba Eichmann. El oficial SS, encargado de cada convoy, recibía las instrucciones precisas y estaba entonces facultado para decidir si el tren debía dirigirse a un campo de exterminio o no, y el trato que se debía dar a sus ocupantes, por ejemplo, las letras A o M inscritas sobre las instrucciones relativas a la escolta del tren, indicaban Auschwitz o Maideneck, lo que significaba que los ocupantes serían asfixiados con el gas. En Auschwitz se había establecido esta regla general: los niños hasta la edad de 14 años, las personas por encima de los 50 y los enfermos, así como los que tengan algún antecedente penal, transportados en vagones con placa indicadora especial, serán conducidos en el momento mismo de su llegada a las cámaras de gas. Los otros desfilarán ante un médico de las SS, que indicará a primera vista quién reúne y quién no las condiciones necesarias para el trabajo. Los que no sean capaces irán a las cámaras de gas y los restantes serán repartidos entre los distintos campos de trabajo. Este segundo destino solo era provisional, pues los trabajadores no tardaban en desfallecer debido a las condiciones inhumanas a las que estaban sometidos, y entonces les tocaba su turno para la cámara de gas. En el este de Polonia se utilizó un procedimiento diabólico, imaginado y llevado a la práctica por Wirth, excomisario de la Kripo en Stuttgart, destinado a Lublin por el RSHA. Nota. En este cargo ya se había hecho famoso Wirth por sus métodos particulares de encuesta en los asuntos criminales, métodos que provocaron una interpelación en el Landtag de Württemberg. Fin de la nota. Wirth seleccionó entre la población judía cierto número de delincuentes a los que prometió grandes ventajas materiales si estaban dispuestos a reclutar colaboradores en las tareas que se les iban a encomendar. Así, logró reunir unos 5.000 individuos de ambos sexos que, además de la seguridad que se les dio de respetar sus vidas, recibieron una participación financiera en los actos de pillaje organizados por Wirth. Se les encargó exterminar a sus infelices correligionarios. En los bosques y en las landas del este polaco se edificaron unos campos de concentración camuflados. Se construyeron de tal forma que a simple vista daban la sensación de pueblos estilo Potemkin, ha dicho el doctor Morgan. Es decir, que los recién llegados tenían la impresión de hallarse en una gran población o centro habitado. El tren penetraba en una falsa estación y una vez que el personal de escolta y los empleados del tren habían abandonado el lugar, se abrían los vagones y bajaban los judíos. Inmediatamente se veían rodeados por aquellos destacamentos judíos que acompañaban al comisario Wirth, un representante del cual les dirigía el siguiente discurso. Judíos, os han traído aquí para estableceros, pero antes de organizar este nuevo estado israelita, es evidente que os hace falta aprender una nueva profesión. Os la enseñarán aquí, donde cada uno tiene que cumplir con su deber. Por lo pronto, cada uno debe desnudarse como está ordenado, para que le desinfecten las ropas y recibir un buen baño para no introducir piojos en los campos. Entonces se hacía formar a los recién llegados en columnas. A la primera voz de alto, los hombres eran separados de las mujeres y después, en vestuarios sucesivos, les hacían depositar sombreros, trajes, camisas, calzados y hasta calcetines. A cambio de cada prenda recibían un tique. Todas estas operaciones las hacían los judíos a sueldo de Vir, los cuales, como es natural, no infundían ninguna sospecha a los que llegaban, que avanzaban dócilmente, mientras sus traidores correligionarios les apremiaban para que no les diese tiempo a reflexionar. Finalmente, hacía la última parada en la casa de baños. Penetraba un grupo y se cerraban las puertas. Entonces, los que entraban eran asfixiados con el gas y sus cadáveres extraídos por otra puerta e incinerados, mientras pasaba el grupo siguiente para sufrir la misma operación. Bird no había tenido el menor reparo en llevar a la práctica este sistema, ya que con anterioridad le habían encargado del exterminio de los alienados incurables, en cumplimiento de un decreto sobre la eutanasia, y en vista de los excelentes resultados obtenidos por él en aquella época, la Cancillería del Reich le designó para esta misión de confianza.